para evitar el rencor, le pone edulcorante a la lágrima. El gran pez. Minutos pasaron de las 10 de la noche, 16 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Lo que está sonando de fondo es el track número 2 de El Imperio de las Luces, este último disco de quien es nuestro entrevistado del día de hoy. Su nombre es Andrés Hayes y está de aquel lado. Hola Andrés, Ariel te saluda, ¿cómo te va? Hola Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, un gusto hablar con vos. Igualmente, che, muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. No, por favor. Escuché el disco, este que estás presentando, este tu tercer disco personal. Sí. La verdad que me encantó, descubrí a alguien, realmente yo no había escuchado tu música previamente. Ah, y me pareció genial el disco, me gustó mucho. Sí, qué alegría. Sí, y tiene un montón de particularidades que, bueno, que por ahí vamos a hablar ahora en esta charla, ¿no? Empezando por el nombre, ¿no? Por el Imperio de las Luces. Esto me gustaría que me contaras vos y que le contaras a la gente de dónde viene esto. Dale, el Imperio de las Luces es una serie de cuadros de René Magritte, un pintor. Sí. En particular uno que es, bueno, siempre son de... Es como una casa, ¿no? Uh-huh. Y arriba está el cielo de día y abajo es la noche. Sí. O sea, el cuadro es... muestra el día y la noche, ¿no? Claro. De ahí el nombre del Imperio de las Luces. Y este pintor es forma parte como del movimiento más surrealista, ¿no? Claro, es surrealista, sí. Uh-huh. Y vos de ahí, ¿qué es lo que te gusta de ese movimiento? Porque también un poco tiene que ver eso con la música que has desarrollado en este disco, según tengo entendido. Bueno, no es así por el hecho del movimiento surrealista. Uh-huh. Siempre me gustó, fue... o sea... En principio fue como entré a la pintura, ¿no? Con el surrealismo. Sí. Y después me gustaron otros movimientos como el cubismo o el racionalismo, no importa. Uh-huh. Pero en sí el cuadro, El Imperio de las Luces, siempre me gustó mucho. Uh-huh. ¿Viste? La cuestión esa de mostrar el día y la noche. Uh-huh. Los diferentes matices, ¿no? Sí. Hay un punto también que hasta hay una hora del día que cambia según la estación, ¿no? Uh-huh. Pero que más o menos son las 7 de la tarde y hay como ese aspecto, ¿no? Claro. Que está arriba el día y la noche. Entonces es como que siempre me gustó en realidad por varios motivos. Y también por una cuestión estética y cómo piensa Magritte, el surrealismo. No, esa cuestión de suponete también esto no es una pipa, no sé si te acordás de ese sí, cuadro de cine para sí. El pip que está en francés, esa cuestión de me parece como muy inteligente cómo explica el movimiento. Hmm. Dibujando una pipa diciendo que eso no es una que pipa, que no lo es, claro, ¿no? O sea, con mucha delicadeza y con mucha elegancia, ¿no? Sí. Entonces yo pensé, a mí me gustaría hacer una música también así. Ajá, bueno, ¿no? Claro, yo escuchando un poco el disco este, también encontré un poco esa, como una, si podemos llamar de alguna forma, una especie de dualidad, ¿no? Que convive permanentemente, ya sea o en las melodías o en los solos. A veces sí. hay solos que son como muchísimo más verborrágicos que otros. Sí. Entonces como que toda esa cosa de la que vos estás hablando y que me gustaba que hablemos de eso, sí. Está como un poco reflejada esa qué idea, bueno, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho que lo veas así. También la portada del disco tiene algo de eso, ¿no? Claro, como claro. Que está el bosque, el día, la noche, hay una nieve. Sí. ¿No? Y después si abrís está el cielo. Claro. Y después, ¿no? Esa cuestión de los diferentes matices, ¿no? El fuerte, lo bajito. Uh-huh. Lo rápido, lo lento. Sí. Trabajar sobre todo esos esa cuestiones musicales, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Andrés Salles es quien habla con nosotros, que, bueno, por suerte estás teniendo un montón de presentaciones, ¿no?, con este disco. Sí. Ya tocaste hace poco en Thelonious y te quedan el 18 y el 25 en Onyx, el 31 en Virasoro y el 9 de noviembre en el Teatro Media Legua, esto ya es en Martínez, ¿no?, saliendo un poco de acá. Lo que también me gustó y que me imagino que para vos debe ser un placer enorme es la selección de músicos que te armaste para esto, más allá de que ya en los otros discos habían participado, pero este, me imagino que debe ser un placer compartir y también ver un poco qué es lo que, ya sea o Patricio Carposi o Ernesto Jodos o Jerónimo Carmona o Pedro Hetz Echeverri en batería, lo que pueden aportar, ¿no?, a la música que vos hacés. Sí, en realidad para mí son todos líderes, ¿no? Claro. Entonces es como, es difícil ser líderes de tipos que ya son líderes y que tienen tremendo bagaje. De hecho, Ernesto, bueno, fue un profesor, ¿no? Así que es un placer tocar con él. Claro. Y ya son, si ya es el segundo disco que lo hago con él, y ya el tercero con el quinteto, antes estuvo Hernán Jacinto, que bueno, que es otro también. Es otro bestia total. Sí. Y también eso es como, es un desafío, ¿no?, que seguir componiendo para quinteto, para la misma formación, hacer un tercer disco, decir, a veces siento que lo más fácil sería como cambiar la formación y se hace algo nuevo, ¿no? Claro. Y seguir haciéndolo con el quinteto y tratar de buscar algo nuevo es como que, la verdad que no me fue fácil. ¿Y por qué insistís en eso? ¿Qué es lo que te gusta? Porque me gusta profundizar, siento que está bueno profundizar por ese lado de exigirme por ese lado, ¿no? Creo que como compositor, si sale algo nuevo con esa formación y con los mismos músicos, es como que me fortalece más para decir algo, ¿no? Y además me gusta tocar con ellos, principalmente. Claro, claro. Me paso muy bien y me siento muy cómodo. Sí, sí. Y aparte, bueno, uno sabe por ahí, pero es como muy importante también la gente con la que uno elige, porque son los que en definitiva, sobre todo quizá en el vivo y eso, es lo que te termina potenciando a vos también, y por ahí incluso sacando cosas que por ahí uno solo en su casa o con otra gente no termina sucediendo, ¿no? Totalmente. Más hay algo que dice Enrique Norris, que es un trompetista, no sé si lo conoces. Sí, tremendo. Dice que es tremendo. Dice que los músicos terminan de terminar, de completar la composición, ¿no? Claro. Y es tal cual eso, ¿no? Y sobre todo en el jazz. Claro. El músico termina de completa lo que uno aportó. Y eso está buenísimo, que esté ese espacio, ¿no? Sí. Porque tienen que decir que tienen algo para decir, porque si no, si está todo escrito, ya solamente tienen que interpretarlo, que no saco mérito a eso. No, no, claro. Pero eso otro estilo, otra forma de ver las cosas. Sí, ¿no? Sí. Y hablando de eso, vos, ¿cuándo crees o cuándo sentís que una de tus composiciones, cuando grabás los temas, cuando grabás el disco, ¿cuándo sentís, digamos, teniendo toda esta libertad de la que estamos hablando, cuándo sentís que realmente se termina? ¿Cuándo sentís que la obra es realmente esa? Y para mí hay que darle como una maduración de tocarlo en vivo varias veces, y después el estudio hace muy bien, el estudio siempre siento que hago un pasito más, ¿no? Sobre todo ahora que, bueno, en el disco tuve el placer de grabar con Joe Garzone, ¿no? Sí. Que eso fue otra enseñanza. Me imagino. El estudio te da como una maduración también de las composiciones, y un poco terminan de cerrarlas también. Ajá. Igualmente en el jazz nunca terminas de cerrar, porque siempre tienes algo nuevo para decir. Claro. Nunca va a ser igual, ¿no? De hecho, elegir una toma de otra es muy difícil, por eso. Claro, claro, claro. Sobre todo porque claramente es todo siempre en vivo cuando se graba el jazz y eso. Y bueno, la toma es la que hicieron todos en ese momento. Claro, o sea, que claro. Por ahí después se puede editar quizá algún solo o alguna cosa, pero por lo general es lo que se vive en ese momento, lo que se termina expresando. Se toca muy ¿no? poco. La verdad que se edita muy poco, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo sucedió esto de que George Garzón esté tocando en este disco? Sucedió porque yo tomé clases con él. Y pegamos muy buena onda. Entonces, cuando estaba viniendo, me enteré que venía de vuelta. Y le propuse y aceptó. Entonces pensé, bueno, ok, voy a hacer un tema a él. Sí. para tocar con él, que sí. Es el primer tema, ¿no? George for some, sí. Your Razones, sí. Y Gratitud, un tema más free, uh-huh. Porque él toca bien todo, básicamente, sí. Pero también tiene como, sabe tocar muy bien free, ¿no? Él tiene un grupo de Fringe, sí. Que tocan los tres juntos hace años, hablando de mantener una formación, creo que están hace 20 años tocando juntos. Claro, claro. ¿No? Eso, hablando de profundizar y insistiendo, y dije, bueno, también voy a tocar con él desde esos dos lugares, ¿no? Claro. Y nada, y después de eso que grabamos, fue una experiencia impresionante, porque grabar al lado de él siempre es más que motivador y aprendí mucho. Después tomé otra vez con él para que, pues tenía como, al estar en la mezcla, en la masterización, sí. En todo, como a tanto escuchar sus solos, quería preguntarle, che, acá cómo hiciste esto, acá cómo hiciste, claro. Totalmente, sí. Así que me pude sacar las ganas también de seguirme. Preguntándole cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Quien habla con nosotros es Andrés Salles, que presentó este disco ya, El Imperio de las Luces, y que se va a estar presentando durante todo el mes de octubre y también alguna fecha en noviembre, esto ya en Martínez, decíamos, el viernes 18 y 25 en Onyx, aquí en Pueyrredón 2476, el jueves 31 de octubre a las 21 horas en Virasoro Bar, en Guatemala 4328, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablabas recién del tema... Gratitud, que compusiste también, según leí, con quien fue un maestro tuyo de armonía, ¿no? También. Sí, Gustavo Hernández. Gustavo Hernández. Y bueno, es justamente lo que vos decís, ¿no? Como una perlita que quizá se pueda colgar hacia un costado, quizá, del disco, porque era algo que yo pensaba, digo... Acá en Argentina, por suerte, y acá en Buenos Aires sobre todo, el jazz está teniendo cada vez más una trascendencia y una llegada... entre comillas, mucho más masiva que en otros, sí, años, ¿no? Sí, también tiene que ver con justamente con la salida de mucha gente joven que está empezando a encarar este género como propio y como su manera de expresión. Pero a la vez creo que a la gente común, todavía necesita de formas, ¿viste? Todavía necesita de melodías, de armonías reconocibles y ese tipo de cosas como para acercarse. Y en este tema que hablamos de gratitud... es un tema justamente que para el común de la gente no tiene forma demasiado, no. Ni no tiene cosas que uno pueda cantar, por decir de alguna manera. No se puede uno ir silbando a su casa lo que pasa en esa canción. ¿Cómo lo encarás a eso, a la composición de algo free? ¿Cómo lo buscás y de dónde te nace decir eso? Muy buena pregunta. Gratitud fue encarado básicamente para el diálogo entre los dos, ¿no? Entre Garzón y yo. Claro. Son como dos diálogos, son dos melodías. Yo hablo en una tonalidad y él habla en otra. Después nos unimos todos y completamos eso, ¿no? Sí. También, justamente porque no es como de mayor alcance, lo que decidí también ponerlo en formato video. Sí, lo claro, en el mismo disco, el que tenga el disco puede escuchar los temas que tiene y a la vez la grabación de esa sesión, ¿no? El video, sí, lo pueden ver. El video está buenísimo porque además de ser un video tremendo que hizo Juliana González, que la verdad que es ahora que está el tema de YouTube, uno considera mucho, ¿no? Sí, claro. Hacer el video, pues, es una forma de difusión muy importante. Sí. Y yo me lo tomé como, y ella también se lo tomó, obviamente, como un hecho artístico igualmente musical, ¿no? El tema de la imagen. Entonces, el tema del video, como creo que complementa y explica también un poco cómo trabajamos este sistema de tocar free, entre comillas. Y Gustavo Hernández es un músico, fue músico, fue profesor mío de armonía, también está en la UCA, ¿no? Es un músico académico, sí. La vez toca folclore. Entonces viene como desde otro lugar, ¿no? Entonces tratamos de buscar como unir dos mundos, además de ese, porque él no toca free, ¿viste? Claro, claro. Tampoco toca jazz, toca folclore y toca muy bien. Entonces es como que traté como de el nombre se lo puse, él me dijo elegir el nombre, se lo puse a la tribu como agradecer a muchas cosas, ¿no? Agradecer que poder compartir con varias gente que me enseñó un tema, ¿no? Sí. Como componer con alguien como Gustavo, tocar con Garzone, que me enseñó mucho, tocar con los chicos que también me enseñaron mucho y me siguen enseñando. Sí. Entonces es agradecer un poquito a todos y dialogar entre todos desde diferentes lugares. Claro, claro. Eso me parece que es el corazón de ese tema, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, buenísimo, está buenísimo. Yo les recomiendo personalmente que vayan a ver a Andrés y a su quinteto. Obviamente que también, si pueden tener el disco El Imperio de las Luces, es un lindo viaje. La verdad que está bueno, me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. Y aparte, lo que me gusta también es que sos muy joven. ¿Tenés 34 años? Cumplí 35 este año. Cumpliste 35, bueno, aún así sos muy joven y me parece que bueno, que todavía como hay un montón de tela para cortar, es como para un músico y más de jazz, me parece que es una edad donde casi uno se inicia, donde se puede empezar a parar un poquito más firme, pero digamos todo lo que viene después es todo para sumar, me imagino. Así que ojalá que así sea. Desde acá te saludo, Andrés, te agradezco. Agradezco vos. Y ojalá que sean éxito lo que venga. Te agradezco mucho y gracias por difundir. Por difundir mi música, estoy muy contento. Bueno, yo estoy muy agradecido también. Bueno. Muchas gracias, Andrés, te mando un abrazo. Voto para vos. Nos vemos, hasta luego. Andrés Hayes pasaba por acá, gran saxofonista. Pueden ir a verlo el próximo viernes 18 o 25 de octubre en Onyx, en Pueyrredón 2476, en la ciudad de Buenos Aires, sino el jueves 31 de octubre a las 21:30 horas también en Virasoro Bar, Guatemala 4328, ahí en el barrio de Palermo, sino ya después yéndonos a noviembre y yéndonos hacia más al norte, a Martínez, pueden ir a verlo al Teatro Media Lengua. Esto es en Aristóbulo 199. Gracias, Andrés. Nosotros vamos a escuchar justamente el disco, uno de los temas del disco, el que abre el disco, que se llama Song for George Garzón. Es una canción para quien es el invitado. Y escuchen el solo de saxo porque te vuela la cabeza. Si empieza el disco, si de esta manera no lo compras, no sé si lo vas a comprar después. Incomprendido, como el vidrio para las moscas.